Oceánica Podcast. Por Carlota Paz. Bueno, pues bienvenidos al programa. Al programa 14 de la segunda temporada. ¿Qué tal estáis, oceánicos y oceánicas? Bueno, he llegado tarde a la radio, yo ya, en mi línea. Pero bueno, hoy tenemos un programa dedicado a la conservación. De momento vamos a escuchar Blank, de Glair, y luego pues la maravillosa entrevista a Elena. Pues nada, el otro día Elena vino al estudio de Radio Crash y tomamos allí unas cervezas y nada, surgió hablar de la mar y de la vida de Elena aquí en Oceánica Podcast. Y bueno, ella es una tía incansable, nómada, no para quieta, y vamos a entrevistarla, bueno, está aquí conmigo. Y bióloga marina, instructora de buceo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Buenos días, ¿cómo estamos, Carlota? Bueno, lo primero voy a decir que soy bióloga, soy licenciada en biología, no bióloga marina, ¿eh? Voy a empezar por ahí porque me tiran de las orejas. hice biología en Oviedo, ahí, de los 5 años, o alguno más. A tope, ¿eh? Claro, antes era otra cosa. Sí, ¿Y qué te iba a decir yo? Bueno, que es True Locals. Ya tengo la pegatina pegada en la furgoneta. ¿Qué me dices, así me gusta, como debe ser. Muy bien. Vale, pues mira, pues True Locals nació haciéndole un guiño a los cartelinos estos míticos del surfing de Locals Only y partiendo de esa filosofía de confrontación, ya sabes, los de Xago de gasolina, gasolina, ¿sabes? Pues le dimos la vuelta y pretendimos hacer pues todo lo contrario, invitar a todo el mundo a que se venga al agua, al pedrero, a la playa, pues a conectar, a relacionarse, a conocer a los que consideramos los verdaderos locales, estos que estaban ahí desde hace mucho tiempo antes de que nosotros fuéramos ahí a dibujar fronteras. Así que pues el objetivo básicamente pues traer a la gente en el formato que más os preste, de hacer pues bien sea haciendo surf o snorkeling o buceo, kayak, lo que sea que cada uno le haga pues es estar en contacto con la naturaleza. Y a partir de ahí plantar la semillina de conservación marina, ¿no? Para que creemos que solo puedes proteger aquello que te emociona. Entonces, bueno, pues para que nuestros hijos o nietos, pues, les quede naturaleza para disfrutar. Porque hoy en día, como ya sabes, pues estamos cada vez más con la cabeza encima de la pantalla y sabemos reconocer las hojas de los árboles, pues mal, más bien sabemos reconocer los logos de las marcas y poco más, ¿sabes? Así que pues una manera de invitar a todo el mundo al agua y aprender un poquín sobre los animales que viven ahí. Va relacionado un poco también con el ecoturismo, ¿no? Bueno, pues claro, va todo de la mano. Entonces, pueden ser en qué formato, pueden ser talleres ya en versión pequeñina, así de, pues para ir a hacer, por ejemplo, el otro día en Sago hicimos un taller de microplásticos, o hace que en noviembre también en Sago habíamos hecho una presentación sobre las orcas, para explicar un poquín la importancia que tienen en el ecosistema o por qué igual están atacando a los veleros. Y otras veces, pues bueno, lo que llevamos con True Locals, pues organizamos viajes, ¿no? En los que intentamos que la gente pueda disfrutar de estos animales tan brutales que hay, pues yo que sé, todo el mundo tiene ganas de ver tiburones o mantas, tortugas, los arrecifes y todo esto, solo que bueno, aprendiendo un poquitín de ellos y apoyando a ONGs locales para, pues bueno, para monitorear la población local y a través de ciencia ciudadana para que todos nosotros podamos participar en ello y bueno, así de esta manera, pues implementar conservación en acción, como es lo que llamamos, ¿no? No solo de boquilla o en el aula, sino en el terreno. Y bueno, vamos a ir un poco ya como centrándonos en tu carrera, que es tela marinera. Al sacar currículum ahí, venga. ¿Cómo es que te dio por ir por aquí, por el tema de la mar y estudiar estas cosas? Bueno, a ver, yo soy de Gijón, homologada de Gijón de toda la vida, y así que estar en contacto con la mar vino de la mano desde pequeñina, ¿no? Así que estudié biología, como decíamos, aquí en Oviedo, y a partir de ahí, pues bueno, pues para hacerte una idea, por ejemplo, acabé currando en acuarios en París. Esta fue la primera experiencia así laboral que tuve de bióloga y pues ahí fue donde ya enlazamos biología, porque hay una ciencia tan sumamente enorme con lo que es la biología marina puramente dicha. Y a partir de eso, pues unos 3 añinos estuve por París currando, bueno, por Inglaterra, París ya un poco, y conocí a una ONG de conservación del medio ambiente, de protección del medio marino, que se llama Sea Shepherd Conservation Society, y me petó la patata, ¿sabes? Y fue como, vamos a ver, esto es lo que yo quiero hacer, puro y duro, pues ponerse delante y ser lo más consecuente posible para la protección de los océanos. Así que bueno, a partir de ahí ya cambió todo, abandoné un trabajo indefinido que tenía de bióloga en París, imagínate a mis padres y a mí me petó la patata, ellos no te digo nada. Y pues me fui a Australia, de Australia a la Antártida y estuvimos con una campaña de protección de ballenas con Sea Shepherd. Y bueno, ahí pues yo qué sé, tú párame, si ves que explayo mucho No, porque me bueno, metes que tú. cuentes un poquitín qué es Sea Shepherd, que bueno, porque Guay. igual hay gente que no lo conoce o tal. Eso es, claro, pues es un placer. Sea Shepherd es una ONG para la protección del medio marino y bueno, pues tienen campañas alrededor del mundo para proteger. Pues el objetivo no es decir, escoger la organización, a quién se debería proteger, a quién se debería pescar, a qué, ¿sabes? Sino reforzar la ley. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, voy a hablar de lo que yo conocí más de cerca, en la Antártida pues ya estaba protegida, estaba prohibido cazar ballenas desde hacía pues más de 10 años. Pero evidentemente está muy lejos, es muy caro llegar, se gasta mucho carburante y los únicos que quedaban pescando por ahí eran balleneros japoneses, con lo cual es una gran potencia mundial y nadie quiere tener problemas con ellos tampoco. Con lo cual, ¿qué ocurría? Pues que no venían ni, pues yo qué sé, a veces eran aguas australianas o aguas de Nueva Zelanda y nadie estaba ahí para reforzar la ley y parar a los balleneros. Y era lo que hacíamos nosotros, pues por distintos métodos, pues se intentaba de mano localizar a la flota ballenera, que no era nada fácil porque la Antártida es gigantesco. Y luego a partir de ahí, pues había distintas técnicas. Por ejemplo, la más común era, pues eso, el objetivo era localizar primordialmente a el barco factoría, que es en el que se procesaba la carne de la ballena. Ellos tenían la flota ballenera, pues varios arponeros. Luego tenían un barco de seguridad y un barco de suministros. Y todos estaban como rondando alrededor del barco factoría. Lo que hacían era cazar una ballena, transferirla al barco factoría y ahí procesaban la carne. Y tenían alrededor de 8 horas para poder procesar la carne. Si en ese tiempo no lo conseguían hacer, ¿qué ocurría? Que la carne ya no se podía utilizar para consumo humano, entonces pues la tenían que tirar. Así que nuestro objetivo era bien localizar a los japoneses, vaya, a los arponeros para que no pudieran cazar ballenas, pero al final el objetivo real era localizar al factoría para que ninguno de esos arponeros pudieran seguir cazando ballenas, no tenía sentido para ellos. Y bueno, así en versión reducida, lo que ocurrió fue que acabamos consiguiendo localizar al factoría y localizamos al barco de suministros. Estamos hablando de 2012, Operación Zero Tolerance, chicos, si lo queréis buscar en YouTube todavía lo encontráis. Y lo que vais a ver es a un barco enorme que es el Nishinmaru, el barco factoría, haciéndonos un sándwich contra el barco de seguridad. Y bueno, pues tirando bengalas y bueno, un caos. En fin, fue tremendo, pero salvamos 932 ballenas en esa campaña. Así que Y a ahí es fully. nada, tela. Tela, tela. Sí, fue una experiencia radical, ¿no? De cambio de vida. Mola, Así que. mola bastante. Pues sí, nada, pues de esta ONG ya hablaremos, no sé, con más gente o algo. Porque es muy interesante. Y bueno, también cruzaste el Atlántico en velero, ¿no? Vale, sí, después de Sea Shepherd, pues claro, ya quedamos amarrados a este tipo de vida. Y bueno, pues hicimos cocinas con ellos, ¿eh? Estuvimos en otros barcos y tal también. Y pues acabé por México, estaba guiando a gente a nadar con tortugas en Yucatán, en Akumal y a los cenotes y esto. Y acabé, pues eso, teniendo la oportunidad de navegar de nuevo a bordo de un velero que cruzamos el Atlántico desde San Martín de las Antillas hasta, bueno, pasando por las Bermudas, las Azores y ya para Francia. Así que sí, bueno, pues a ver, si te tira la mar, te tira, chicos, sí. Y eso es como tuve mayor, No, bueno, perito no, no, derecho, y ya. entonces como que no puedo reconducir la movida. Pero bueno, nada. Sí se puede, Mocina. Mira, te cuento que, por ejemplo, para esto del velero, en concreto, hay páginas web en las que hay capitanes que buscan tripulación y tripulación que busca capitanes o barcos. Así que en realidad en algunos te piden más experiencia y en otros menos. Y pues nada, tú te apuntas ahí, te contactan y pues lo que hay que tener es disponibilidad de tiempo, porque navegar es lo que tiene, que sabes el día que te subes, pero bueno, llegar no es siempre sota caballo y Está rey, guay, ¿no? está guay. Como Tinder, pero de la mano. algo así, sí. Y bueno, luego también, eso que ¿viviste alguna tormenta o así en la mar, algún susto que digas tú? Nada, la verdad es que siempre he tenido muy buena suerte. El mayor susto fue en la Antártida y en todos los otros barcos en los que he estado nunca he tenido mucho marrón. Estuvimos con otro barco de Sea Shepherd que era un catamarán ultra rápido que lo llevamos desde San Diego hasta Guatemala y lo más susto que tuvimos fue encontrarnos con redes de pesca ilegal en el velero. Cruzando el Atlántico, la verdad es que fue lo más tranquilo del mundo. Es que ya en línea recta, no había fallo, tuvimos buen viento y todo, o sea, fue de lujo. Y luego, pues estuve trabajando en algún otro barco más también, así que la verdad es que siempre he tenido muy buena suerte. A ver, yo qué sé, a ver, déjame seguir. Después de bajar del velero, estuve currando de instructora de buceo ya. Entonces, ¿En bueno, dónde? ¿En mezclando un Maldivas? poquín. Bueno, sí, llegamos a Maldivas pasando por Canarias, por Tailandia, por las Islas Turcas y Caicos, Es que porque estuviste en todos los sin. lados. Vas Sí, a en tener que ir a Grecia también. Marte. Porque ya no te queda tierra, ya que andar. Queda mucho mar todavía. En Maldivas la primera vez ocurre en 2015 y estaba de bióloga residente en un resort. Ahí lo que hacíamos, pues, bueno, hacía presentaciones de biología marina para que la gente aprendiera un poquitín de la fauna local y teníamos un programa de adopción de corales. Entonces, básicamente, mi curro diario era de hacer mantenimiento de los corales que adoptaba la gente y recopilábamos trocinos así de corales que se rompían, los poníamos como en una, no sé qué se llama ahí, para bueno, un coral duro, si se rompe y cae en arena, pues al final no suele sobrevivir, pero si se cae en una roca, hay opción de que se vuelva a pegar y vuelva a crecer otra vez. Entonces lo que hacíamos era montábamos estructuras de corales con todos esos trocinos y le dábamos la oportunidad a la gente de adoptar su propio coral, ¿no? Y luego recibir fotos de cómo iba creciendo y tal. Y era pues una cocina muy guapa. Esto. Pero qué guay que A ver. en un resort, que bueno, es como así más masivo, turístico, tal, se dediquen un poco a la conservación que falta hace. Porque claro, el Pues turismo sí. contamina un poquito. Un mogollón, sí, ¿qué te voy a contar? A ver, en Maldivas es una práctica bastante común que los resorts tengan algún biólogo. Fíjate, ya de aquella, pues por un lado, porque pues es un poco como para animar a la gente también, entre comillas, a que participe en las actividades que ofrece el resort. Si lo piensas, pues si vienes a hacer snorkeling con una bióloga que te cuenta pues historias y anécdotas de los peces con los que te estás cruzando o te ayuda a reconocer especies. O pues igual te animan a que vengas a bucear y tal. Y luego, pues sí, habrá muchos que sea por lo que llaman el greenwashing este, que sea simplemente por ponerse la banderina de proteger el medio ambiente o de que les importe. Pero hay otros que sí que tienen mucha conciencia medioambiental. Por ejemplo, ahora, jolín, acabo de volver todavía de Maldivas. Y hay otro resort, no vamos a andar haciendo por aquí publicidad, pero teníamos proyectos muy variados y un grupo de hasta 10 biólogos residentes en el resort, en el que hacíamos pues conservación de tortugas y a la gente que me siga por redes, pues me vería ahí un montón de veces sentada bien, haciendo monitoreo de huevos de tortugas a ver si salían o hacíamos con ONGs locales conservación de mantas, hacíamos sondeos de invertebrados, de corales. Mil cocinas, Nada, bien, bien, porque bueno, como se depende aquí del capitalismo para mantener el medio ambiente, estamos apañados. Entonces, bueno, está ¿no? bien que la gente ahí vaya aportando, y el que tiene un resort, pues mejor. Bueno, será por perres en los resorts también, algo Pues tienen para siempre. dar también. A ver, esto es una conversación aparte, pero sí, vamos a ver, Maldivas es un país que está muy aislado, que son muchísimas islas y en fin, está claro que todos nosotros los extranjeros que vamos allí de vacaciones es para disfrutar de los recursos naturales que tienen ahí, ¿no? Entonces creo que lo mínimo sería, ya que vamos ahí del primer mundo, ¿no? A poder permitirnos el lujo de coger los aviones, viajar a un resort o a una isla local, pues es también poner de nuestro lado para su protección o para ayudar a la educación, aportar a distintas iniciativas para la protección de los mismos, del mismo medio del que queremos disfrutar nosotros, pues para que los locales no salgan mal parados del tráfico de turistas, ¿no? Claro, Sino todo total. lo contrario, que puedan ganar perres con ello también y, yo qué sé, desarrollar otro tipo de economía. Que ganar perros con la ecología es una cosa, supongo que complicadísima, claro. Pues, chaval. Mira, por ejemplo, a ver qué se me ocurre. Después de esa primera vez en Maldivas, me fui a Indonesia, estuve trabajando por Indo 3 años y bueno, pues haciendo cosas de buceo y también cocinas de conservación. Una de las cosas que hice estaba currando en un barco que nos llevábamos a gente a bucear por Komodo y por Rayan Pat. Rayan Pat es la zona de Papúa, son top 10 de estos del buceo mundial. Y pues bueno, pues ofrecíamos lo mismo, hacíamos presentaciones de biología marina a bordo y les contábamos un poquitín, pues la importancia de la protección del medio ambiente, o al menos para reconocer, para que se familiarizaran con los animales que estaban viendo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, hay distintos formatos de ecoturismo, como quien dice, ¿no? Esta misma empresa, pues estuvimos intentando plantar corales también en otra zona del resort, ahí al este de Bali. Otra vez estuve otra vez digo, bueno, estuve después de esto por ahí, el último curro que tuve antes del COVID, que nos mandó a todos para casa, que no podíamos ni salir a la Ah, playa estuviste de en casa, enfrente del pensaba que portal. ibas a estar por ahí. ¿Estabas en Pues casa? sí, me pilló en Belice. Estaban en Belice, Payalantronón. Estábamos en una isla súper pequeñuca, a la que solo podíamos llegar con una lanchina que conducíamos la otra chica que curraba allí y yo, la jefa del proyecto, y yo estaba de investigadora principal. Y teníamos un grupo de chavales que venían, pues bien para año sabático o bien porque se pillaban unas semanas ahí para venir a participar en distintos proyectos de conservación. Y era muy guapino porque les enseñábamos, pues, a reconocer peces, corales, y luego hacían sondeos ellos mismos de las especies que había allí o de lo, yo qué sé, el estado de salud, pero de manatís, de langostas, de pez león, de manglares, de rayas y tiburones, mil cocinas, estaba muy guapo. Lo que pasa es que, bueno, pues esto te lo ponía como ejemplo también de, pues yo qué sé, entre comillas, la empresa que organizaba todo esto, pues sí que se lucraba con el hecho de que las familias quisieran pues animar a sus hijos a que tuvieran conciencia medioambiental y destinaran las vacaciones a esto, o que quizás salía de los propios chavales, ¿no? Pero bueno, la empresa sí que se lucraba bien, pero nosotros, pues yo qué sé, vivíamos, la forma más rústica de vida que tenía en toda mi vida era ahí, estábamos rodeados de manglares, que era guapísimo, pero eso quiere decir que había cocodrilos, teníamos que hacer monitoreo de cocodrilos por la noche para poder salir a hacer pis, o sea, quiero decir, hasta un nivel de ir a la intemperie. La gente cuando me dice, ay, yo quiero currar en conservación, en biología, qué guapo, y yo sí, pero esta es la letra pequeña que no te cuentan, Sentarme antes y te salga un cocodrilo, cuidado, ¿eh? no, a ver, no teníamos ni agua dulce, o sea, teníamos agua dulce lo justo para cocinar, pero a ver, te digo que estos proyectos, pues hay cocinas muy guapinas, pero bueno, hay que estar listo también, pues A todos, sí. para todo lo que viene de la mano, que no es solo la foto guapa de Instagram del postureo de, jo, qué bien vives, chaval. Yo quiero ser como tú, yo sí, pero bueno, ya no decimos del tema de estar lejos de casa o tal, sino este tipo de cosas que algunos amigos míos me dicen, estás Bueno, pero al final dieto de adaptar. sí. Yo soy de las que van en la furgo y no me ducho en un montón de tiempo, o sea que. Bueno, claro, pues eso es lo que digo, que ay, luego ves la foto de los míticos que tienen la cafetera ahí saliendo el humín enfrente de la playa, tal, el postureo máximo. Sí, soy muy guapo, lo que no te cuentan es el lado B, tío, de la base como una abuela ahí por la mañana. O la cantidad de arena que hay por todos lados. En Belice había una de mosquitos, en fin, bueno. Mira, otra cocina guapa que hicimos fue que, justo te lo cuento porque me piro ahora en verano, en julio me voy hasta allá otra vez. La otra vez estuve en las Islas Vírgenes, está ahí en el Caribe, y ahora voy un poco más abajo a Granada, Santa Lucía y por ahí. Y también es otro proyecto en el que tenemos veleros, catamaranes, en los que vienen chavales, en este caso americanos, y vienen pues a pasar 15 días a aprender pues cosas de navegación, a aprender biología marina y buceo, ¿no? Y a partir de ahí pues hacen sus propios proyectos de conservación también, como mini investigación de a lo mejor de, yo qué sé, del comportamiento de los peces o de la relación entre los erizos y los corales, o yo qué sé, hay mil cocinas, lo que se les ocurra. Y pues yo qué sé, esto lo digo un poco por decir pues que hay mil proyectos por ahí para la gente que tenga ganas de participar en Que es como actividades así de biología y difícil de conservación. encontrarlos a veces, o si la gente no sabe, si puedes dar algún dato de pues mira, buscar en esta web o buscar tal, pues mejor, porque si no la gente Eso, pues. te dice esto y queda perdidísima. A ver, mola, lo que pasa es que es eso, hay que curiosear un poquitín y hay que, lo que decimos, pues estar listo también al otro lado, ¿no? Que hay opciones de esas que valen un pastón y hay otras opciones que no tienen por qué valer tanto dinero, ¿no? En la que, pues lo sabemos, en conservación hay muchas actividades en las que te tienes que pagar para poder participar. Y hay cosas en las que puedes ir de voluntario sin pagar necesariamente, pero tener una cierta disponibilidad de tiempo, porque lo que se invierte en orientar o entrenar a la gente para que sea útil en los proyectos y eso, pues bueno, todo esto está ahí en la mesa, ¿no? Así que, yo qué sé, por eso, pues con True Locals de momento, pues evidentemente el sueño sería también con tiempo, pues hacer proyectos de conservación puro y duro y estar ahí al pie del cañón teniendo fondos para poder implementar, pues bueno, yo qué sé, distintos proyectos de conservación pura y dura. Pero ahora mismo, pues lo que estamos haciendo, pues son los viajes estos en los que les damos un poquito el sabor a todo el mundo que quizá nunca ha estado expuesto a este tipo de actividades, pues a colaborar con distintas ONGs y a irse al agua. A lo mejor hay gente que nunca buceó, o yo qué sé, me dice gente que yo no estoy acostumbrada a hacer snorkeling, o gente que nunca ha viajado a un grupo, ¿sabes? O gente que nunca viajó sola, o gente que yo qué sé, que después del COVID pues tampoco han cogido más un avión para irse por ahí lejos y pues todas estas mini incertidumbres ahí, pues los amarramos y os amadrinamos a todos ahí para que tengáis ahí la oportunidad de hacer el máximo de las vacaciones así cortas y tantear un poquito este mundo que a mí me llevo por así a la intemperie, por medio planeta, ¿no? Porque además es un poco como el primer paso, ¿no? Que la gente conozca lo que hay para que luego lo quiera proteger, porque si ya ni siquiera lo conoces, pues estamos apañados, ¿no? Eso es, de eso se trata. Y pues bueno, son frases así por ahí de Cousteau y tal. Nosotros decimos eso, que solo puedes proteger aquello que te emociona. Creo que a todos se nos llena la boca un poquito, como comentamos, pues con la necesidad de proteger el medio ambiente, pero luego, pues al final, si hay alguna catástrofe que pasa en el otro lado del mundo, como nos queda un poco más lejos, y sin embargo, cuando pasa algo por aquí, se nos pone la piel de gallina, ¿no? Pues creo que lo más fácil es eso, es ponernos en primera persona, ya no solo en un aula o ir a alguien que te cuente las historias, sino verlo tú en primera mano, ser con tus propios ojos, tener ahí pues la naturaleza rodeándote, que además, pues para la salud mental y física, pues es imperativo, ¿no? El estar en contacto con la naturaleza, en vez de estar aquí con luz artificial y con la pantalla todo el día, scrolling ahí en Instagram. Y luego a partir de ahí, pues bueno, pues todo lo que yo te pueda contar no es nada en comparación con cuando ya lo veas tú, ¿no? Cuando veas por primera vez, pues eso, los peces que te rodean, el buceo me flipa por eso. Es como meditación inmediata, ¿sabes? Estás ahí en silencio, en un mundo que no te corresponde, rodeado de peces que les das igual, ¿sabes? Están haciendo su movida y de repente es como, wow, ¿sabes? ¿Qué es esto, tío? Sí, porque bueno, tú cuando empezas, bueno, lo del buceo, tú estás ahí, claro, a tope, va muy ligado el tema de la biología con el tema del buceo. ¿Cuándo empezaste con el buceo? Y bueno, el mejor sitio en el que hayas buceado. Difícil eso. Mira, empecé a bucear fatal, empecé a bucear en Inglaterra, tío, cuando estaba por ahí Francia, Inglaterra, Francia, en uno de los sitios más feos. Pero siempre le digo a la gente que viene a bucear en sitios así difíciles que bueno, que eso ya es todo para arriba, ¿sabes? Ya solo puede mejorar. Que cuando a veces empezamos a bucear a lo mejor en Maldivas, por ejemplo, con aguas cristalinas, con el agua calentina, todo perfecto, lleno de vida, ya tienes los estándares altísimos. Así que bueno, yo empecé tarde, empecé ahí pues ya habiendo acabado la carrera. A que la gente me dice, no, es que ya es demasiado tarde. Mentira, Carlota, tía, deja. Cuando acabes de chapar, no te preocupes, que te llevamos por ahí, a donde tú quieras. Sí, porfa. Mira, los codos raspados ahí, tanto empollar. Algo no sacar la plaza, también te digo, porque las que no, oposiciones mujer. me voy a traumatizar. Me Que vas a tener que no. coger ahí, para la mar ya. Ya verás, y si no, ya sabes que a ti el agua te tira muchísimo, así que bueno, siempre habrá manera. Pero bueno, buceo, ¿cómo es el sitio más bonito? Pues es difícil porque cada sitio tiene su encanto, ¿no? A lo mejor Yo qué sé, pues estás. Es que claro, si empiezo a decir sitios así pepino, digo, es que las Bermudas, porque tienen muchos pecios, pero vas a eso, en Papúa, con el tiburón ballena, o yo qué sé, a mí me flipan los tiburones, los martillos son los que me. ¡Buah! ¿Sabes? Como. me parece tan, tan inmenso que les damos tan igual, ¿sabes? Que están, son tan. ¿Sabes? Están tan en su medio, nosotros somos tan vulnerables y torpes ahí abajo. pero cada sitio tiene sus cosas guays. Yo que sé, por ejemplo, en Grecia, que es Mediterráneo, que está muy machacado el Mediterráneo, pues me acuerdo que buceamos en un pecio, en un barco hundido a 12 metros de profundidad, perdón, un barco, un avión de la Segunda Guerra Mundial, a 12 metros de profundidad, que estaba ahí, ¿sabes? Yo qué sé, hay sitios muy molones. A mí me flipa Indonesia por ya no solo bajo el agua, sino pues todo el compendio. Y Maldivas, evidentemente, pues es de lo mejor que te puedes encontrar, ¿no? Porque está rodeado por naturaleza pura y dura, ¿no? No, a no ser que te vayas a la capital ahí a andar entre motos y edificios, poco te cuesta estar, ¿sabes? A full de naturaleza. Es maravilloso. Pero bueno, yo qué sé, hay sitios de Pues agua fría, hay gente que le flipa el agua fría. Por ejemplo, hay un sitio que es en Islandia, hay un sitio de buceo súper mítico que es Silfra, que buceas entre dos placas tectónicas y literalmente tienes un continente en cada mano. Y es como, sí que sé, depende de lo que. Si vas a. Hay trozos de historia por ahí, por el agua, hay otros que son animales enormes, hay otros que son pulpos o bichinos súper pequeñinos, así que se mimetizan, yo qué sé. Todo claro, el agua bueno, es por una ejemplo, pasada. aquí entrevistábamos a Isabel Sánchez Arán, que es de Apnea, y claro, ella, pues, por ejemplo, pues el Blue Hole, cenotes, sitios que ya son como más de buscando la profundidad, por ejemplo, cada uno depende de lo que busque. Sí, depende de lo que busques, claro. A mí como, a ver, a mí me flipa más la vida marina en sí mismo. La apnea es la apnea es otra disciplina que ya es otra liga completamente distinta, porque a pesar de que yo diga pues que el buceo con botella, pues para mí es la meditación pura y dura. Pues somos como los vagos del buceo, ¿sabes? En la apnea, pues tienes que tener mucho más control de ti mismo y los skills, la disciplina que aprendes o que pones en práctica durante la apnea, luego te pueden hacer la vida fuera del agua también mucho más sana también, ¿no? El evitar el ruido ese mental, los miedos, el aturullarte, pues eso para todo. Pero bueno, el Blue Hole a mí me pareció pues un poco oscuro y ¿sabes? Que sí, está guay bajar profundo. Es una yonki de la profundidad también. Claro, No, como no van lo para hagáis en casa. abajo, hay un sitio. Chaval, mira, no me subes 10 metros sobre la superficie del mar y me tiemblan las rodillas, pero me bajas a 40, 50 y estoy en mis salsas, ¿sabes? Pero claro, es, yo qué sé, me gusta. Bueno, a ver, yo qué sé, por ejemplo, sin irnos tan lejos, en Córcega, perdón, pues yo qué sé, tiene unas topografías, la forma del bajo el agua es brutal, ¿sabes? Hay cosas que no solo es que esté lleno de animalinos, también es, pues yo qué sé, las sombras, la estructura, tal, es un flipe. Pero a mí, personalmente, si puedo, pues a mí dame bichinos. Pues nada, más o menos hasta aquí la entrevista, que yo te admiro, Pilar, que sigas ahí a tope con Locals y bueno, ese proyectos así que vayas a ir teniendo de aquí a, bueno, más bien la pregunta viene a ser cómo te ves de aquí a 2 años o así, ¿eh? En plan. Chaval, Dios, meca, no sabía que íbamos a tener entrevista de curro aquí. A Bueno, de ver, curro de vida, yo qué sé, igual en 2 años me diote por el monte. pues no lo sé, en el fondo quiero decir, tampoco me sorprendería en exceso. Yo hice biología en Oviedo y como te conté, cuando salieron las prácticas en un acuario de París y luego ahí acabé de indefinido en otro acuario, pues entré a full por la biología marina, pero que a lo mejor si me hubieran dado prácticas en el jardín de plantas, pues sería la mayor freak aquí de la botánica y sería feliz también con el mismo discurso de estar en contacto con la naturaleza. Así que, bueno, pues hay que tirar pa'l monte también se puede, pero que como sueño así, pues que me gustaría que Trulocal siguiera tirando para adelante. Ahora mismo tenemos eso, viaje a Maldivas y viajes a Indonesia, así proyectando viajes a Baja California, y hay también por ahí alguna cocina de Grecia. Y pues me gustaría que siguieran saliendo viajes ¿Los viajes los y haces bueno. todo el año o en verano, primavera? No, los hacemos todo el año, depende de la época que mejor corresponda con cada localización, para evitar monzones o a lo mejor temporada alta, que haya mucho barullo de gente y eso, evitamos Y entre el esa postureo y el barullo, así que. info está en la web y en el Instagram y tal, ¿no? Dinos un Eso es. poco. Ahí, claro, gracias, gracias. Pues en la web, en trulocas.es, ahí lo tenéis más o menos todo explicadino y por Instagram, pues arroba trulocas-bajo. Y si no, bueno, pues eso, por cualquiera de esos formatos, pues me podéis encontrar por ahí, encantado de contaros más cocinas o de explicaros así más en función de lo que cada uno, esté buscando, ¿no? Pero bueno, que por aquí por Asturias también andamos dando guerra, ¿eh? Cuando salen cocinas así, como que nos llames tú aquí para participar en el podcast, que mola mogollón, que, jolín, pues que sea siendo un podcast de surf, pues que le des cabida a tantos otros formatos de mar y pues eso, con curiosidad y estimulándonos a todos para eso, para aprender de tantas otras disciplinas, ¿sabes? Y Bueno, el eso. surf es una excusa. En realidad yo aquí hablo de un montón de cosas que no son de surf. Y en la segunda temporada, más todavía. Voy a ponerme a hablar de yoga y de otras cosas y la gente va a decir, pero ¿y esta? Bueno, pues los que te escuchemos era porque nos mola precisamente esto, porque como dices tú a veces, pues eso, que para hablar y repetir lo mismo que se supone que hay que decir siempre del surfing o de cualquier otro tema, pues ya habrá una ristra de podcast a encontrar fácil, ¿no? Pero Claro, hay que este. nutrirse y ser ahí polifacético. Eso es, y Ya. la. El, ¿cómo se dice? El. Ay, vaya porras, no me sale ahora la expresión. Es como. Ay, jolín, vaya, lo siento, no me acuerdo cómo me sale la palabra. Ay, me sale el carácter, no se negocia, pero no es el carácter, es la personalidad, ¿sabes? Bueno, en fin, yo qué sé, la actitud no se negocia, ¿sabes? Y esto, hay muchas otras cosas que se podrán copiar y pegar, pero esto que, esta forma de vivir o esta forma de expresarte y de enseñarnos cocinas, pues eso no te lo quita nadie. Pues nada, pues hasta aquí, ¿no? ¿Algo más que me quieras contar o algo? Nada, nada de eso, que pues no sé cuándo va a ¿Dónde salir vas esto. ahora? Estás en Gijón, pero vas a marchar por otro lado fijo, ¿no? No para. Eso es. Bueno, ahora mismo, mira, así por. A ver, es que claro, no sé cuándo vamos a sacar el podcast. Ahora mismo estoy en Gijón, marcho para Indonesia la semana que viene, después vuelta por aquí, el Caribe, y la idea es ya para noviembre viajes a Maldivas. Así que hasta Oro. ahí puedo leer y luego ya vamos viendo. Muy guay. Pues nada, que eso, que encantada de tenerte aquí y que te siga la gente en las redes y eso. Muchas gracias. Sí, eso, perdón, que al principio estaba así un poco más frina y mola, y que cuando ya le vamos cogiendo el No, ritmo, hombre, ya no, vamos a calentando. ir soltándonos. Yo Claro. no bebí hoy. A veces bebo. Yo tampoco. Pero como estoy muy centrada en estudiar, ya no bebo ni nada. No hago nada, ni surfeo tampoco porque no hay olas nunca. Ánimo, mujer, un bañín. Me has descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesar. Este es un grupo ideal que se llama Bala, de dos chicas que son una maravilla. Y aquí os lo dejo, es fuerte, ¿eh? Y me has descubierto humana. Llena de cicatrices en el alma y durezas en los pies. De piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Pero ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde. Yeah. Bueno, pues ya estamos cerca del final del programa. Vamos a escuchar a Coyote, ¿vale? Buenas, oceánicas y oceánicos. Entramos de lleno en la segunda temporada y desde esta esquinita del Coyote os voy a hablar de skateboarding. Skate y surf están íntimamente relacionados desde mediados del siglo pasado. De hecho, el skateboarding surge como un sucedáneo de secano del surfing allá por los años 50, aunque no va a ser hasta mediados de los 70 cuando nazca el skateboarding moderno, fruto o consecuencia de la aplicación del uretano a la producción de ruedas para skate. Esta evolución técnica permitió la producción de ruedas más blandas, lo que dio lugar a la posibilidad de patinar superficies de muy diverso tipo sin tener que pensar en cada pequeña chinita en el camino. Así, se comenzaron a patinar los planos inclinados que se podían encontrar en canales y otras construcciones civiles. La verticalización del skateboarding nace en esos planos, conocidos como banks, y a partir de ese momento los y las skaters buscarán paredes más o menos verticales que les permitan emular los movimientos de aquel surfing que en los años 70 estaba en plena explosión creativa. No me voy a detener en cómo el skateboarding pasó de los banks o planos inclinados a las transiciones o curvas verticales. Para ello, ya tenemos documentales como el famoso Dogtown and Sea Boys de Stacy Peralta, entre otra infinidad de películas y reportajes. De lo que sí me gustaría hablar es del origen y estatus social de aquellos niños y niñas pioneros del skate. El skateboarding no nace como un deporte, sino como un juego para niños. De hecho, no ha sido reconocido como deporte hasta hace muy pocos años. El skateboarding en Estados Unidos ha sido considerado siempre como una actividad para niños, lo que venía a significar que si pasada la edad de la adolescencia seguías pegado a un skateboard, eras nada más y nada menos que un loser, es decir, un pringao o pringada. Los skaters éramos considerados como inadaptados sociales y en cierta medida esa etiqueta no se aleja de lo que viene a ser la realidad. De hecho, la evolución técnica y estética del skateboarding a partir de los años 70 no se ha basado en los dictados de la industria, sino en los esfuerzos de miles de individuos que comenzaron a aplicar la creatividad a la superación de los propios límites. La mayoría de los trucos del skateboarding se han concebido a partir de errores en la búsqueda de las maniobras ya existentes. Los skaters no eran jugadores de fútbol americano, nunca han sido atletas, sino una especie de perros callejeros, por utilizar una expresión que pueda dar una imagen de lo que en realidad suponía patinar en la América de los años 70 y los 80. Los héroes de aquel skateboarding primigenio se parecían más al vaquilla que a Tony Hawk. Pero la industria siempre estuvo ahí, atenta a la evolución y al potencial económico de ese juguetito de madera con ruedas. De esa manera, durante varias ocasiones en estos 50 años de historia, ha ofrecido sus servicios al desarrollo del skateboarding a cambio de pingües beneficios y a veces de sonoras y dolorosas bancarrotas. Así ha sido hasta la última revolución del skateboarding, que se produjo a inicios del siglo XXI, es decir, cuando la generación de los que éramos niños durante la primera revolución del skate moderno, en los años 80, esa generación que llaman generación X, llega a la treintena, una edad que coincide con la madurez económica. Menuda coincidencia, ¿verdad? Durante unos 20 años, entre el 79 y el 98 más o menos, los skaters de más de 20-25 años eran vistos como Peter Panes inadaptados, y llegados a la treintena, la industria del ocio nos da una oportunidad para ser cool a cambio del dinerito que es a esa edad se supone que comienza a entrar en tu bolsillo. A partir de los 2000 se ponen de moda las reediciones de tablas clásicas, ropa, zapatillas y un montón de detalles que harán de la moda skater un referente en diferentes campos. Los y las famosas comienzan a vestirse como skaters, incluso los futbolistas lo hacen, hasta llegar a la aberración de hoy en día, cuando las firmas de lujo utilizan no solo la imagen del skateboarding, sino incluso el propio skateboard como objeto del deseo, ofreciendo material de skate de dudosa calidad a precio de reloj de lujo. Hasta aquí todo bien para quienes vivimos del skateboarding. Bueno, todo quizá no. El skateboarding corre el peligro de perder esa esencia callejera y con ella una especie de conciencia de clase que, como skater, te permite viajar solo por cualquier lugar del mundo y patinar acompañado. Es decir, allá donde vayas siempre habrá un skater o una skater que te reconocerá como igual y te abrirá las puertas de su spot, de su skatepark o incluso de su casa. En las escuelas tenemos que fomentar esa identidad cultural basada en el reconocimiento y en el respeto. El skateboarding no es un deporte, es una realidad cultural, una comunidad plural y heterogénea de seres humanos que se esparce por todo el mundo ofreciendo color, oportunidades de diversión saludable y además es capaz de transformar el tejido urbano en un inmenso parque de juegos en el que personas de todas las edades, condiciones físicas y niveles económicos pueden participar. Pues muchísimas gracias, Coyote. Siempre nos haces unas secciones súper guays. Así que, bueno, hay que hacer una cabecera, ¿eh?, para tu sección. Eso es interesante. Además, él toca la guitarra muy bien. Mira, a ver. Bueno, pues más o menos hasta aquí el programa de hoy, ¿vale? Os voy a poner una canción que se llama Terminal. Y bueno, nada, que en verano hay pocas olas. Así que, bueno, vais a gastar mucha gasolina. Pero bueno, que también se puede hacer otras cosas que no sean surf, ¿eh? Así que, bueno, mucho ánimo, buenas olas, las pocas que hay. Y nada, y sorry que llegue un poquito tarde a la radio porque se me habían olvidado las llaves del estudio. Y yo, venga, voy a llegar tarde al primer programa. Empezamos muy bien, ¿eh? Pero no. Así que nada, os dejo. Buenas olas. Y gracias por escuchar el programa, que por cierto lo tenéis en Spotify, la web de Radio Crash, el blog de Radio Crash, que bueno, es la radio que hace posible este programa. Y seguirme en Instagram para estar un poco al día de las cositas que vamos haciendo, ¿vale? Oceánica Podcast /surf. Oceánica con Carlota Bárcena. We'll be right back. Oceánica Podcast. Por Carlota Vázquez.